Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes, es miércoles 21 de junio, son las 8 y un par de minutillos pasados. Emitimos desde el subsuelo de Zaragoza en Radio Topo, el 101.8 de la FM. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI. Ya sabes que puedes contactar con nosotros y nosotras de varias maneras. Tenemos el teléfono 976-29-1398, tenemos la página web radiotopo.org, también nuestra página asi-asi.org, los asis con dos s de social y sindical. Tenemos también un Twitter, @radiotopo, y bueno, todos los medios estos de los podcasts, las plataformas de radios libres a nivel estatal que nos coordinamos y ofrecemos este programa a diestro y siniestro. Y esta tarde, miércoles 21 de junio, vamos a tener un programita entretenido, un programa de profundidad. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Cuéntanos. Pues la verdad es que hoy tenemos preparada una entrevista que nos ha llevado mucho trabajo realizarla y traducirla. Vamos a hablar, es una entrevista a Silan Dillard del Comité de Genealogy en Europa. Silan Dillard es una mujer kurda y nos va a contar pues toda su lucha y además bueno su lucha y las bases ideológicas y sus bases ideológicas. Y bueno, ¿cuál es la razón? ¿De dónde viene un poco el contacto con esta mujer? Porque es alguien aquí, desde luego, no es alguien especialmente conocida, pero es alguien muy relevante en el movimiento de mujeres kurdas. Pues en esta entrevista no es solo nuestra, también la realizamos con compas de Radio Bronca y también hemos necesitado la ayuda como de dos traductoras y fue pues hace como unos meses hubo un congreso en Hamburgo del movimiento kurdo y ahí había miles de activistas intelectuales de todo y entre ellas había también pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a Silan, pues que pertenece al movimiento en Europa. Y nada, pues la verdad es que fue una oportunidad bastante excepcional. Sí, la verdad es que siempre es complicado. Todo lo que nos llega de allí es como traducido por artículos y siempre es muy complicado tener como pues la información de primera mano, además porque pues no suelen hablar ni castellano ni inglés y entonces es la traducción se hace todavía más ardua. Entonces, pues nada, es un programa denso que vamos a doblar al castellano y esperemos que resulte interesante. Claro, y a pesar de que enseguida pasaremos a emitir un poco la entrevista grabada y a irla traduciendo, no sé si merece la pena contextualizar de alguna manera el movimiento de mujeres de liberación de alguna manera, aunque ya hemos hablado muchas veces en este programa del movimiento kurdo y de las mujeres y un poco todo el trabajo revolucionario, ¿no?, que están haciendo en su territorio. Pero bueno, de alguna manera, si quieres introducirnos antes de parar con un poquito de música y pasar a escuchar la entrevista. Bueno, pues yo creo que a lo mejor lo más interesante del contexto es pues conocer, bueno, a nosotros, más bien a Europa, la lucha de las mujeres kurdas se hizo famosa con la resistencia de Kobane, y ahí es donde lo conocimos más, pero es verdad que la resistencia de Kobane y la lucha en Kobane contra el Estado Islámico en Rojava, en el oeste de Siria, en el noroeste de Siria, pero... Y ahí es donde se hizo mundialmente famosa, pero es verdad que las mujeres kurdas llevan 40 años de lucha y contra el propio Estado, contra el propio Estado turco, el iraní y el iraquí, porque los kurdos son una nación sin Estado y han estado reprimidos por todos los otros estados de la zona. Entonces hay que contextualizar, y es una lucha muy larga de décadas, uh-huh, que se ha hecho famosa ahora, pero que tiene más tiempo. Y precisamente en esta entrevista, la primera parte nos cuenta esa historia. Y no adelantes más. Os animamos a que os quedéis a la escucha. Vamos a sumergirnos un poquito en el ambiente a través de música de mujeres kurdas. Sí. Y dinos, ¿a quién vamos a escuchar? Arai Nur Dogan, pero bueno, lo que quería decir es que yo haré las preguntas y luego pues escucharemos a Silan un poco en bajo y las doblaremos. Y nada, sin más, pues empezamos con Que se kurdan, con una cantante kurda muy famosa, Aynur Dogan, y bueno, vamos allá. Bueno, pues comenzamos con la primera pregunta. La primera es, ¿cómo el movimiento de liberación de las mujeres kurdo pasó a ser central dentro de la lucha revolucionaria en Kurdistán? Y bueno, ¿y cómo se organiza? Al principio, el movimiento de mujeres estaba dentro del movimiento del PKK. En 1978, cuando fue el primer congreso del PKK, había dos mujeres. Una de ellas era Sakine Yansis, quien fue asesinada en París en 2013. Pero al principio, como el movimiento era una guerra de clases y nacional, se tenía la clásica perspectiva marxista-leninista del movimiento de mujeres dentro del partido. Desde 1982, las pocas mujeres que iban a la guerrilla porque se pensaba que era una cosa de hombres, eran formadas por O'Callaghan y este trabajó mucho para que hicieran cualquier trabajo sin dividir entre hombres y mujeres. En 1987 se creó por primera vez una organización autónoma para las mujeres en el PKK. Fue el IJVK, Unión de Mujeres Patrióticas del Kurdistán, que trabajó en el exilio, en Europa, y no tenía influencia en la montaña. Era más para Europa, para organizar a las simpatizantes. Entre los años 1986 y 1990, aumentó el número de mujeres que se metieron en el PKK, porque como se abrió una vía para la libertad, muchas mujeres aprovecharon este camino y fueron a las montañas, llegando más de las que se esperaban. Al principio, las mujeres participaban en los grupos generales mezcladas con los hombres, pero eso causaba problemas porque muchos hombres tenían las mismas ideas patriarcales y daban problemas porque no dejaban que se combatiera con ellos por si las mujeres perdían su honor. O, por ejemplo, veían a la mujer como un peligro para el grupo y para ellos mismos también. Pero O'Callaghan lo hizo al revés y les dio más confianza y las puso de comandantes para que tuvieran la palabra. Por eso en 1984, en la primera acción, el 15 de agosto, dos guerrilleras tuvieron un papel muy importante. Como decía Franz Fanon sobre el primer disparo, por ejemplo, la primera bala también la dispararon las mujeres, pero por desgracia eso no se conoce. Hasta los 90, las mujeres lucharon en una triple guerra. La primera, contra la mentalidad feudal del hombre para poder iniciar su existencia de mujer. La segunda, contra el enemigo. Y el enemigo no era solo el Estado turco, sino también la sociedad. Y la tercera fue no perder su moral ni su estética, porque no querían parecerse a los hombres en la guerra. Querían tener y mantener su especificidad. Y eso fue un riesgo para las mujeres, ser como un hombre en la guerra. En los 90, O'Callaghan se dio cuenta de estos problemas. En 1992, Beritan Gulnaz Karatas, en la llamada Guerra del Sur del PKK contra el PDK y los turcos, fue un gran ejemplo, porque luchó hasta su última bala. Rodeada por el PDK y aunque el PDK le dijo que se rindiera, ella no lo hizo. Rompió su arma y se tiró por un barranco para no ser atrapada. Después de esto, O'Callaghan dijo que este acto debía ser el último. O'Callaghan entendió que la guerra de las mujeres tenía que lucharse en particular y que en la guerra en general no se podía luchar por la mujer, por lo que habían de crear un movimiento independiente. A finales de 1992, las mujeres militarmente se separaron de los grupos de hombres y empezaron a organizarse en un ejército propio. Las reacciones fueron divididas. Algunas mujeres no estaban contentas porque pensaban que de esa forma les iban a aislar de la guerra para que no lucharan. Y otras estaban contentas. Por su parte, los hombres en general no estaban de acuerdo con que las mujeres se organizaran de forma autónoma. En 1995 se creó un comité para organizar todo y allí decidieron lo que harían las mujeres. El IAJK, Unión Libre de Mujeres del Kurdistán, una organización propia para las mujeres separada al 100%. En esos años hubo una guerra grandísima dentro del PKK entre hombres y mujeres. Y la mujer defendió sus derechos. De esa época, la mujer salió más fuerte, tanto en lo militar como en lo político. Fue en ese tiempo donde O'Callaghan también teorizó sobre muchas ideas, como la de matar al macho dominante y sobre la liberación de la mujer. Sobre eso se discutió. Y así surgió la idea de que era un problema especial e independiente y que así debía ser tratado. Antes de la detención de O'Callaghan en 1998, ya él hablaba de la creación de un partido de mujeres y eso creó una discusión enorme, algo que también fue muy problemático. Pero a pesar de esto, hasta el año 2000 se fue desarrollando ese partido de las mujeres. En el 2002 se puede decir que el Partido de las Mujeres ya tenía el poder de organizarse en el tema de la autodefensa. En la sociedad y en la vida política estaban trabajando de forma propia. Esta organización en este momento ahora se llama PASK y más o menos cogió su estructura en esos años. Desde los años 2000, la mujer ha respondido con gran éxito a todos estos desarrollos y por eso hoy se puede hablar de un sistema confederal para la mujer en el PKK. Ese sistema está ahora en todas partes del Kurdistán, donde hay kurdas bien organizadas, no solo en las montañas. Se llama KJK, Comunidad de Mujeres del Kurdistán. En el KJK participan varias organizaciones, y una de ellas es el PASK, Partido de Cuadros y Partido Ideológico. Otras organizaciones son el KJB, el Consejo de las Mujeres, la Organización de las Comunas, la Organización de Mujeres Jóvenes, el IJA STAR, que es el brazo de autodefensa. Y este modelo existe en todas las partes del Kurdistán. El KJK, la Comunidad de Mujeres del Kurdistán, trabaja de esa manera también en la sociedad. Entonces, esta es nuestra organización. En la cultura, en la sociedad, en diplomacia, en educación, etcétera, en todos estos espacios se ha creado una organización propia. Y en todas las partes del Kurdistán, tanto Bakur, Pasur, Rojava, Rojilat. Lo que no quiere decir que todos en todos sitios se trabaje al mismo nivel. Por ejemplo, en Rojava y en Bakur funciona mejor la organización de mujeres. En resumen, donde se encuentra el sistema patriarcal muy bien organizado, ahí mismo es donde nosotras ponemos también nuestro modelo de organización propio y tratamos de luchar contra ello. Shoot me. la siguiente pregunta es sobre el concepto de autodefensa, que es muy importante para vosotras, porque desde un punto de vista esencialista sorprende mucho que decidíais formar una guerrilla propia cuando se ve y se dice que la mujer es como, bueno, es una adoradora de vida, y Yin significa uno de los lemas, ¿no?, de las mujeres kurdas es Yin Yan Asadi, mujer, vida, libertad. Entonces, pues si nos puedes desarrollar más esta idea y cómo, pues qué entendéis por autodefensa y cómo se vincula eso pues con crear una guerrilla. Öz savunma bizim için öncelikle silah değil yani. Silah öz savunmanın en küçük bir yani belki de en küçük bir detayıdır. Yani böyle anlaşılması. La autodefensa para nosotras no es solo la lucha con armas. Eso es solo una parte muy pequeña y no queremos que se entienda la autodefensa de una forma exclusivamente militar. La autodefensa de las mujeres kurdas es simplemente organizarse. Entonces, ¿por qué estamos organizando grupos militares y armados? Bueno, nos están atacando y, por tanto, necesitamos defendernos y necesitamos estos métodos. Esta realidad se ve muy bien en Sinjar. Si el pueblo de Sinjar se pudo salvar del genocidio fue gracias a la autodefensa. En 2 años se organizaron las IBS, Unidades de Resistencia de Sinjar, y ahora son miles. Dentro hay civiles y voluntarios y toda la sociedad es parte de esa organización. Claro que esta lucha militar va a existir y a durar hasta que exista la lucha militar del enemigo. Hasta entonces no desaparecerá nuestra lucha militar, la lucha militar de las mujeres. Pero también nosotras entendemos la autodefensa de otro modo, mentalmente, como la mujer se protege de este sistema. Y la genealogy es también la autodefensa de la mujer, porque la genealogy intenta analizar el sistema del hombre o su estructura jerárquica, su estructura de poder, e intenta mostrar el poder del pensamiento de la genealogy, el poder para pensar de la mujer. Y la autodefensa de la mujer también cambia el pensamiento sobre la guerra, porque la mujer entra en un espacio considerado de los hombres. En la lucha armada tú puedes ver las consecuencias de la guerra. Perder humanidad, usar solo poder físico. La guerra del hombre es injusta. Pero la autodefensa de la mujer es una guerra contra esa injusticia, precisamente. Es en este sentido también que es importante ver que la autodefensa de la mujer es distinta y la existencia de la mujer en la guerra no deja que se pierda la moral y la ética en la guerra. Y entonces, también, ¿qué es genealogy y qué relación existe entre esta y la sociología de la libertad? Porque tú perteneces al comité de genealogy en Europa, entonces, pues, ¿qué nos puedes decir más sobre eso? De genealogy, çok duyuldu da, hani 2009'dan itibaren llevamos discutiendo sobre la genealogy desde 2009 y hemos discutido mucho. Genealogy significa ciencia de la mujer. La genealogy intenta entender la relación de la mujer con la sociedad, con la naturaleza y con la vida desde el inicio, analizando las partes positivas y negativas, así como analizando las relaciones sociales. Es una ciencia que analiza todas estas relaciones sociales desde la socialización de la humanidad. No voy a decir desde el principio de la historia, porque eso ya lo han dicho los hombres. Nosotras decimos desde el principio de la sociabilidad. Nosotras queremos analizar esto y también hemos discutido la relación de la genealogy con la sociología. Discutimos si la genealogy es la sociología de la libertad misma. Pero dedujimos que no es así exactamente. Aunque ambas no se pueden separar porque tienen una relación simbiótica, en la sociología de la libertad se encuentra esto. Es lo que dijo Braudelin. El trabajo de O'Callaghan es como una aportación al de Braudelin y va la inclinación hacia la libertad que se produce en momentos micro. Los momentos de crisis y caos son muy importantes y el sistema capitalista ha creado una identidad de crisis para la mujer. Y la genealogy lo que quiere es fortalecer esta inclinación por la libertad de la mujer. De forma práctica, esto se ha podido ver en Oriente Próximo. Como en la supuesta tierra más retrasada, en 2 años nada más se han llegado a organizar 25.000 mujeres. Eso sucedió durante un momento de caos, pero también fue un momento de libertad. Creo que estas personalidades de crisis, esos seres en crisis, pueden verse como algo negativo. Pero también esas mujeres en 2-3 años han organizado un ejército. Las identidades en crisis pueden crear comportamientos de libertad. La sociología de la libertad se dedica precisamente a trabajar y a estudiar estos momentos. Es como hacer varias revoluciones dentro de una persona. La genealogy investiga la relación entre estos momentos y la sociología de la libertad. Y por eso, ambos tienen una relación que no se puede romper. Genealogy muestra primero este caos y estas crisis y sirve para mostrárselo a las mujeres, porque muchas no lo saben o no se dan cuenta. Y también sirve para fortalecer los comportamientos e inclinaciones hacia la libertad. siguiente pregunta es más sobre pues los conceptos principales o las ideas principales, ¿no? Que desarrolláis. Y bueno, una de las principales es la idea de autodefensa. Entonces te queríamos preguntar sobre, pues hay varias, ¿no? Una es la de la primera nación oprimida, la mujer como la primera nación oprimida. La segunda es la relación entre el Estado y el patriarcado, porque por ejemplo, ahora el movimiento kurdo no reclama un Estado propio precisamente porque ve al Estado como una herramienta del patriarcado. Entonces, pues que nos expliques más esa idea. La tercera pregunta, el tercer punto sería pues que nos hablaras de la teoría de la separación o del divorcio total. El cuarto punto es la de matar al macho dominante. ¿Qué significa eso para vosotras? Porque es bastante llamativo. Luego otra idea principal es la idea de la vida de parejas libres. Y luego pues ya la última sería como vuestra idea del honor, porque no es igual que el honor que a veces, la idea de honor que se tiene allí en Oriente Próximo, que va muy directamente vinculada pues con el cuerpo de la mujer, y sabemos como que habéis dado la vuelta a ese a esa idea. Entonces, bueno, pues volviendo al principio, ¿por qué decís que la mujer es la primera nación oprimida? Bu aslında yani doğal toplumun dengesinin bozulması ilk olarak burada başlıyor. El equilibrio de la sociedad empezó a romperse antes de que empezaran a existir las clases sociales. Empezó cuando se robó el trabajo de la mujer en la sociedad natural. Nosotras llamamos a esto el neolítico, pero antes hay que mirar en el paleolítico, en estas épocas. El paleolítico y el neolítico, la mujer estaba al frente y participaba en la sociedad. Cada uno, el hombre y la mujer, tenían su trabajo, no había dirigentes ni monopolio de poder. O'Callaghan dice que este sistema empezó a cambiar cuando el cazador, el chamán y el anciano sabio se aliaron contra las mujeres y pusieron a la mujer como el segundo sexo. Esta es una larga historia, de todas formas. También hay otro factor. El hombre descubre cómo se hacen los hijos, así como su rol, y cambia la santidad que tenían las mujeres por poder dar a luz. Ese es otro factor también. Asimismo, las prácticas de los cazadores para cambiar esa sociedad llevaron mucho tiempo, tardaron más de 2000 años por la resistencia de las mujeres. Desde ese momento, desde la esclavización de la mujer, se usaron esos mismos métodos para esclavizar a otros, a otras clases. Por eso, la explotación de la mujer empezó mucho antes de lo que dice Marx, antes de que existiera su idea de acumulación. Porque, por ejemplo, en las sociedades naturales podían producir de sobra, pero el excedente se regalaba. En el neolítico, de hecho, podía existir, pero no era un problema porque se compartía ese excedente. Pero entonces se empezó a explotar a la mujer y esta fue la primera clase explotada, la primera nación oprimida. La segunda pregunta pues es sobre la relación entre el Estado y el patriarcado. Bueno, ¿por qué existe el Estado? El Estado mismo tiene un carácter patriarcal. Si analizamos por qué existe, en el Estado se ve que el poder se estabiliza y necesariamente ese poder debe ser patriarcal. La estructura del Estado hace que esta explotación a la mujer se estabilice. Y desde ese momento el Estado usa su experiencia de explotar a la mujer para explotar a todo el mundo, al resto de las clases. Por eso debe ser patriarcal, porque comenzó con la esclavización de la mujer y es el sistema perfecto para explotar a todos. El Estado no se ha inventado para proteger a la mujer. No trabaja, no sirve para esto y no hace nada en este sentido. Aunque se diga de hecho que existen estados con derechos para las mujeres, algo que yo no creo, si existen, desde luego es simplemente porque las mujeres lucharon por esos derechos. Bueno, también te queríamos preguntar sobre la teoría de la ruptura del divorcio y también alguna vez lo hemos leído traducido como de la separación total. Entonces, ¿qué queréis decir con eso? Yani kopuş teorisi de 96'lardan itibaren bizim içimizde tartışıldı. Desde 1996 discutíamos entre nosotras y nosotros sobre esto. Ocalan ya dijo que desde hace 5.000 años existe un problema en relación con este tema. Primero hay que separarse de la mala práctica y luego también hay que separarse mentalmente de este sistema. Por ejemplo, una mujer no tiene que definir su existencia en base a la existencia de un hombre. Por ejemplo, ser madre con un hijo. Pero el hombre tampoco debería definirse en base a una mujer. Eso también es incorrecto. Por eso existe una relación mala entre los dos cuando esto se produce de esta manera. Solo se puede empezar a tener una buena relación entre los dos cuando ambos sean independientes. Si son independientes podrán estar juntos y la relación tendrá éxito. Primero hay que corregir esa relación errónea y eso es lo que quiere decir la teoría de la ruptura o del divorcio. La ruptura sí es posible. En este sentido, ¿cuál es? También habláis de matar al macho dominante, una idea que es bastante que llama bastante la atención. ¿Qué queréis decir, pues eso, con eso? Erkeği öldürmek meselesi de bunun aslında bağlamında biraz hani PKK. Cuando se empezó a discutir sobre la libertad de la mujer en el PKK, los hombres vieron esto como si ese fuera el problema. Más o menos para criticar esto, Kalam creó la idea de matar al macho dominante. Para que no dijeran que no era su problema y por llamar la atención, él dijo también que estaba matando al macho dominante en su propia cabeza. Porque, por ejemplo, respetar a las mujeres, a la mujer y sus derechos no se puede solucionar diciendo únicamente yo respeto. Y es importante ver cómo la idea de ser hombre está metida dentro hasta la última célula. Hay que analizar esto, analizarse a uno mismo y encontrar estos puntos. Cuando un hombre puede analizarlo, es cuando empieza a poder vencerlo. Por eso esa idea de matar al macho ha causado que se critiquen estos comportamientos. Y quizá de vez en cuando un comportamiento que se dice normal o natural lo es en realidad en clave de pensamiento del hombre. Es igual que cuando la mujer analiza su esclavitud y su propia explotación. Asimismo, el hombre también tiene que analizar las características de ser hombre, analizando estos aspectos y quitándolos de la personalidad y para desarrollarse desde ahí. ¿Y sobre la vida de parejas libres? Las relaciones entre mujer y hombre se están llevando mal. Primero, se produce una dependencia por querer procrear, por tener descendencia. En vez de querer llevar una vida con más sentido, una vida compartida con más sentido, se encuentra esta dependencia en querer tener más hijos y por eso se necesitan. Si se está juntos, la vida tiene que tener más sentido, además del biológico. La relación de la mujer y el hombre, hasta hoy, tiene casi exclusivamente un sentido posesivo. Es un tú eres mío, yo soy tuya. Por eso hay que cambiar este modo de estar juntos. Hombre y mujer tienen que estar juntos porque quieren, pero no viendo al otro como algo suyo. Por ejemplo, Meflana dijo un muy buen ejemplo. Cada pájaro tiene dos alas y dos pájaros tienen juntos cuatro alas. Pero si les atas las alas, nunca podrán volar. Por eso, la relación, el estar juntos, sea donde sea, estén donde estén, en la vida normal o en la vida revolucionaria, sin estar dependientes, es como ambos se pueden desarrollar mutuamente. La relación libre e igual es en este sentido una filosofía nueva para la mujer y el hombre. Y luego la última sobre las ideas bases del movimiento era sobre vuestra idea de honor y porque hemos escuchado, ¿no?, que algunas veces dicen, como lema dicen las mujeres kurdas, la libertad es mi honor, y queríamos que nos explicaras más este lema o esta idea. Bir de bu namus, namus geçmişte Kürtlerde sadece kadının bekaretinden ibaret bir şeydi. Bir de kadının işte yani o. Si hablamos del tema del honor, históricamente era una idea que se relacionaba solo con la virginidad, exclusivamente con el cuerpo de la mujer. Y este pensamiento viene de controlar a la mujer. Pero claro, para nosotras el honor es otra cosa. Hay dos palabras. Una, namus, que refiere a la virginidad de la mujer, y por otro lado está el honor, más en el sentido de la dignidad. Para nosotras, dignidad y honor son cosas diferentes, y namus y honor no son lo mismo. El hombre define el honor en relación al cuerpo de la mujer. Eso es causa para matar a las mujeres, para quemarlas en el Kurdistán. Y queríamos cambiar también este pensamiento y por eso nos preguntábamos, ¿por qué tiene que ser el honor definido sobre el cuerpo de la mujer? Esta definición de honor, namus, era así. O'Callaghan explica este fenómeno muy bien y venía a decir algo importante a los hombres. Tu enemigo ha cogido todo lo que tenías. Has perdido todo frente a él. Pero en tu casa, contra tu mujer, te sientes como el Estado. Contra un soldado del enemigo te temblaban las piernas y este te ha robado todo, todo excepto tu dormitorio. Y tú en tu dormitorio satisfaces ese sentimiento de poder. Y haciendo eso, aún así hablas de ser hombre. Todo esto ha roto esa imagen de ser hombre. Y desde ahí ya no se define la palabra honor desde el cuerpo de la mujer. Gracias a estas críticas ahora solo se define desde la palabra libertad. En concreto, esto se ha visto en Sinjar, porque si antes se violaba a una mujer, esta debía morir porque se la consideraba sucia. Pero ahora ninguna familia hace eso. Al principio hacían lo mismo. Sacerdotes y curas yazidíes quisieron hacer lo mismo, pero no se lo permitieron. Como nosotras no les dejamos, también las familias fueron a recoger a sus hijas y lucharon contra este pensamiento. Ahora el honor se ha reganado sobre la idea de libertad. desde que se conoció en Europa la revolución en Rojava y sobre todo la resistencia de las mujeres kurdas allí contra el Estado Islámico, pues no han dejado de reproducirse muchas imágenes por parte de los grandes medios de comunicación, pues eso, de hablan de mujeres kurdas bonitas con el fusil, incluso una línea, una conocida marca de ropa sacó una línea basada en el traje tradicional de las mujeres kurdas. Parece que hay un sacan esas imágenes, pero no hablan de la lucha que hay detrás. Y mientras ponen imágenes de la lucha en Rojava, a la vez llaman terroristas también a las mujeres que luchan en Bakur y que están siendo masacradas por el Estado turco. Y tampoco dicen, y no dicen nada. O sea, esa realidad también la eliminan. Entonces, ¿qué opiniones merecen los medios de comunicación? Bueno, no aceptamos que nos muestren según sus intereses y no aceptamos que se muestre la belleza de esa manera, porque para nosotras la belleza, más que una belleza física, tiene el sentido de luchar por la libertad. Por ejemplo, Ocalan dijo hace muchos años, la que lucha se embellece, cuanto más lucha, más se embellece. No es nada físico. Entre la libertad y ser guapa hay una relación y esto no es algo físico. Por otro lado, la lucha en Bakur empezó mucho antes y según los intereses del Estado no se habla sobre eso. La lucha en Rojava es una continuación de la lucha en Bakur. Se puede decir que la revolución en Rojava solo fue posible por la lucha en Bakur, es la misma tradición. Y bueno, la última pregunta era pues más enfocada aquí. Tú como una mujer kurda que vive en Europa, ¿cómo ves el movimiento feminista europeo y qué nos dirías a las feministas europeas y si tienes alguna crítica o no? Bence feminizmin hani diğer işte teorik anlamdaki eleştirileri bir kenara bırakıyorum ama. Creo que voy a dejar las críticas de teoría. La crítica más importante para mí, aparte de las teóricas, es que no se puede ver la libertad como solo para una misma. Hay que ver la libertad como una necesidad para millones de mujeres, no solo para una. Si se ve esto, no se encontraría el bloqueo actual, porque la libertad es más valiente si se hace y si es parte de toda la sociedad. Por eso hay que trabajar también para la sociedad, como feministas. Esa es mi principal crítica. Una mujer joven que hace un matrimonio u otra a la que su marido le pega, cuando yo siento su dolor, también, y si somos todas así, el feminismo tiene que hacer lo mismo y tiene que sentir lo mismo. Si el patriarcado se ha estabilizado tanto, no puedes aislarte tampoco tanto de tu sociedad. Hacerse libre no puede ser solo una teoría de pensamiento, tiene que ser también hecho con la práctica. Bueno, pues esta ha sido la entrevista. Ya os habréis fijado que ha habido algunas partes del doblaje que nos hemos adelantado, otras que nos hemos retrasado. La verdad es que, claro, lo hemos hecho, el turco no lo dominamos, de hecho ni lo conocemos, y hemos necesitado la ayuda de dos traductoras para poder realizar este programa. También les queremos dar las gracias a ellas porque sin sin su ayuda habría sido imposible. Y bueno, también pues sobre todo recomendamos que pues leáis los artículos que he traducido sobre genealogy en páginas web de apoyo al pueblo kurdo, que podéis encontrar bastantes artículos, y allí pues está también, pues están perfectamente traducidos, porque a veces, si os habéis fijado, a veces la traducción se hace un poco compleja y es difícil de entender, además son cosas bastante densas. Entonces, bueno, si queréis profundizar más, os aconsejamos que vayáis a las fuentes directamente también traducidas. Y bueno, yo creo que eso es todo. Esperamos que el programa os haya resultado interesante. Ahí estamos. Hasta el próximo miércoles. Nos volvemos a escuchar en las ondas, aquí en Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Y nos despedimos con una canción revolucionaria de Rojava, Bigibi YPG, Soresa Wasa Washokanio. ¿Qué? Soresa Washokani. Ahí os lo dejamos y hasta la próxima semana. Soresa es revolución. Shukani te hole, kada nada, hole wa shukani te.